Vos, ya sabés, en Espacio Viaraba pasan muchas cosas. Domingo 21 de febrero, 21 horas, El Hijo de la Difunta. Actuación, Pablo Cardón. Dramaturgia y dirección, Pablo Solís. Música original, Juan Mondillo. En Espacio Viaraba, Irigoyen 136. Entradas anticipadas al 3548 407837.